Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien, como quedó planteado en el arranque, debemos ordenarnos, como nos pasa además últimamente en cada programa, ¿no? El tema es cómo armar la hoja de ruta. Yo diría que debemos empezar por lo que va a dominar la escena de aquí a octubre, lo electoral y lo... Hoy venía pensando mientras veníamos así hacia el estudio, que en estos días, y a vos que te gusta hablar del clima, ¿no? Que esta cosa primaveral que se instaló en el clima, al menos aquí en Buenos Aires, y decía, lástima que no coincida con una primavera democrática, ¿no? Porque la verdad la famosa primavera democrática parece que está un poquito lejana. Y antes de darte la posta, porque sé que tenés un montón de cosas para decir, pensaba también en este debate que se está produciendo, o insinuación de debate, de modificar el sistema electoral, ¿no? Que parece muy necesario, ¿no? Que ya lo hemos hablado acá, que parece muy antiguo, la boleta, la papeleta, y frente a los hechos de los últimos días, evidentemente sí. Ahora, lo que pensaba también es que el cambio, que no se piense que solo con el cambio alcanza, porque acá lo que está demostrado es que cuando hay una manifiesta mala intención, el problema también es la gente que instrumenta el sistema, no solo el sistema, porque el sistema puede ser bárbaro. Si la gente que lo instrumenta pretende hacerlo con mala intención, cualquier sistema va a tener una forma. Absolutamente. Bien. Absolutamente. Está claro que un mejor sistema de votación electrónica resulta más difícil vulnerar que el actual, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Se trata de eso. Pero también partamos de la base que los argentinos somos maestros en esto de encontrarle los resquicios a la ley y a las normas para violentarlas cuantas veces podamos, ¿no? Uh-huh. El debate que se está instalando sobre que habría que llegar a octubre con un nuevo sistema electoral es puro humo. Uh-huh. No es fácticamente posible. Inviable. Uh-huh. Que se hagan elecciones electrónicas el 25 de octubre en la Argentina. Uh-huh. ¿Está bien? Uh-huh. Así que debemos pensar ya en las elecciones del 2017. Se va a votar con la papeleta, con este sistema, y tenemos que tratar de que haya una correcta fiscalización para que gane el que corresponde y que los votos sean lo que tienen que ser. Pero bueno, más allá de eso, el caso Tucumán ha demostrado hasta qué niveles ha llegado la degradación de la democracia. Porque esta no era la democracia del 83. En el 83 no pasaban estas cosas. ¿Viste esta cosa que venimos hablando? Porque hace un par de semanas que venimos hablando de esto acá, ¿no? Y esto es bueno contárselo un poquito a la gente que está del otro lado. Porque a veces nos pasa de que cuando hablamos de estos temas hace un par de semanas, casi que poníamos, no, nos producía una especial sensibilidad a algunas cosas y tratábamos de ser muy cuidadosos en lo que decíamos, porque suena a dramático o extremo. Y yo notaba eso estos días, ¿no? Que nos cuidábamos, que tratábamos de ser prudentes, que no, uno trataba de no caerle con todo a esto, y resulta que después, semana a semana, fueron pasando cosas que no podemos tomar con naturalidad. Este es el punto, donde uno naturaliza esto, es una cosa tremenda, ¿no? Sí, el ejemplo más claro es esa mesa electoral en Tucumán, donde había un presidente Mesa y 25 fiscales, claro, que representaban en muchos al mismo partido político, pero a distintos, llamémosle, sublemas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que es un formato conformado para que los que tienen el poder lo puedan seguir manteniendo. Uh-huh. Es así. Sí, sí. Y el conflicto de la quema de las urnas no es tanto de, como uno puede suponer, a la ligera, de que el partido gobernante, como temía que y podía perder, quemaba las urnas donde perdía porque ganaba la oposición. No fue eso en su mayoría. En su mayoría fue que se pelearon dentro de los propios sublemas del Frente para la Victoria. ¿No? Y ellos se quemaron sus propias urnas. Y el fraude se produjo, inclusive en algunos lugares, no en todo, dentro del Frente para la Victoria. Yo creo que no está en duda hoy el triunfo de Mansur sobre Cano en la categoría gobernador. Ahora bien, ese triunfo que no está en duda es legítimo o es legal, no sé si legítimo, porque sacó más votos. Sí. Pero la forma de recolectar esos votos fue a través de clientelismo, movilización de autos, apriete, planes sociales, dinero, heladera, lavarropa y... Sí, gorro, bandera y vinche. Y eso es desnaturalizar la esencia de la democracia. Es ilegal, y además es ilegal. Y además es ilegal. Bueno, la verdad que lo que habría que hacer es, lo que no va a ocurrir, anular las elecciones en Tucumán y volver a hacerla, porque la vimos todo, digamos. No va a ocurrir. Sí, sí, no, no. No va a ocurrir, ¿no? Pero arranca Mansur una gestión fuertemente cuestionada en cuanto a su legitimidad electoral y en cuanto a su legitimidad personal, ya que fue el miembro del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner que más incrementó su fortuna mientras estuvo a cargo del Ministerio de Salud. ¿Sabes qué estaba pensando en estos días a propósito de esto? He pensado dos cosas. Sobre lo que decías recién, pensaba, ya está, eso no le importa a nadie. A ver, lo digo provocativamente. En el sentido de, yo creo que la apuesta es que con el tiempo esto se diluye, porque es el gobernador de Tucumán, no tiene una gravitación fenomenal. Alguna vez hubo una gran discusión por la elección de Bush, y por unos votos de aquí, voto de allá, y a los dos años nadie se acordaba de eso, o algunos se acordaban, pero no gravitaba. No digo que esté bien que sea así, sí, ¿no? Lo digo provocadoramente. Y tomo eso porque lo agarro con algo que venía pensando. Algún análisis hay que hacer regional, ¿no? Porque sumo un muerto en Jujuy, sí, los incidentes en Tucumán, sí. Me permito sumar a esto, porque también es una demostración de estado de cosas, el escándalo por las dos frasecitas que dijo Tevez sobre Formosa, sí, ¿no? Entonces, tomo Formosa, tomo Jujuy, tomo Tucumán, y me pregunto por qué el norte, ¿no? Es decir, hay algo que está revelando un estado de cosas en el norte del país, donde quizás, a lo mejor no hay que poner a todo el mundo en la misma bolsa, como siempre pasa, nunca hay que hacerlo, pero donde más claro está este manejo, el cliché le pone la palabra feudal, ¿no? Sí, caudillismo. Claro, y donde hace mucho tiempo está esto instalado, que cambian los nombres, ¿no? En algún momento eran los ADI, en algún momento eran los Juárez, en algún momento eran otros los que estaban a cargo de esto, pero que en realidad... El sistema, y es la gran discusión de siempre, ¿no? Los que enarbolan la bandera de la nueva política, en realidad lo que quieren es no combatir los vicios de la nueva vieja política, sino usarlos para beneficio propio, ¿no? Y llegar ellos, hacer lugar, llegar ellos y instrumentar esos mismos vicios ellos. En el discurso, el planteo es la nueva política, porque así no se puede hacer, ¿no? Ayúdame con los nombres que a mí se me escapa. Sí. El gobernador de Santiago del Estero, Zamora, sí, que ahora está como senador, y sí, está la mujer sube la gobernadora, tío. Es de origen radical, exactamente igual que Alperovich, ¿no? Es decir, no estamos hablando acá de que un partido político es bueno y otro partido político es malo. Totalmente. Zamora viene del radicalismo, sí, del ese partido centenario, ¿no? Aferrado a la Constitución. Sí, sí. Digamos, Zamora es radical e hizo cualquier barbaridad en Santiago del Estero. Ajá. Como Alperovich hizo en Tucumán, como los Juárez hicieron en Santiago, como, digamos, hay mucho de ello, mucho de caudillismo. Quizá ocurrió siempre. Sí, quizá ahora se conoce más. No, la, los celulares y las fotos, que cada ciudadano tenga una, sea un periodista en la calle, creo que influye y mucho más de lo que pensamos. Sí, sí. ¿No? Pero si no hay una vocación de la dirigencia apoyada por la sociedad para hacer los cambios, no va a haber salida. Pues fíjate, por eso yo decía en el principio que el sistema sí hay que cambiarlo, obviamente, pero que con el sistema solo no alcanza. Vale, y totalmente. Depende de quién lo instrumente. Fíjate el caso de estas cositas que dijo Tevez, y que además alguien torpemente salió a subir el precio, porque si no estuviera pasado como te llamas. En realidad lo más grave que dijo no fue sobre la pobreza, sobre el Hotel 5 Estrellas y la pobreza afuera, que esto está claro, lo sabemos todos, y existe en Formosa y no dijo ninguna cosa nueva, y en 70 ciudades más. Claro. Lo más grave es cuando Tevez cuenta que pide un par de patrulleros para ir a visitar unos chicos en un hospital, y el del otro lado le dice, está bien, yo mando los patrulleros, pero necesito que te saques una foto conmigo. Y él dice, no, yo no voy a hacer política con vos, no quiero la foto. Ah, si no te sacas la foto, no te mando el patrullero. Y no se los mandó. Claro. ¿No? Esto es lo más grave. Eso es muchísimo más grave. Muchísimo más grave. Porque está demostrando que ese señor que está ahí, con esa actitud, y no dio nombre este, ¿ves? Ese señor, con esa actitud, nunca va a terminar de combatir la pobreza que hay afuera, que estaba contando el propio Tevez. Porque a mucha gente, a muchos dirigentes, con esto cerramos el bloque, sí, le conviene la pobreza. Hacen negocio con los pobres. Hacen negocio con la falta de educación. Por eso no se invierte en educación en la Argentina. No es negocio político invertir en educación en la Argentina.